Muy, pero muy buenas noches, Villa Los Coihues y todos aquellos lugares donde se escucha esta radio, la 105.5 FM Los Coihues, la radio de esta zona del mundo, por lo menos de este barrio, aunque hay otra radio, estimado Walter, por lo menos en que tenemos conocimiento, hay otra radio aquí en el barrio, una radio online, pero de antena y online somos la única radio. ¿Cómo le va, estimado Walter? ¿Cómo anda? ¿Cómo lo trata la vida? Yo 10 puntos, así, si usted siente que en algún momento empiezo a... se va a dar cuenta que empeoré, pero por ahora la vengo surfeando. Hacemos de cuenta que está haciendo este homenaje al tema de Saba que empieza con claro, la sí, totalmente, el de... ese, pero no, va a ser... Ya me está dando ganitas de hacer un picadito, bueno, no importa, sí. Perdóneme. Hoy vamos a arrancar de otra manera, pero al final arrancamos de otra. ¿O no? Yo le estuve picañando, sí. Ahí, lo estuve chicañando un poco a ver si arrancábamos con otro, pero quedó para otra semana al final. Buenísimo. Usted no estaba muy convencido de lo que yo le pedía, ¿no? No, sí, yo soy una persona que está abierta a escuchar cierto tipo de música. Pero no lo copa mucho... Pero no es una cuestión musical meramente, bueno, es una cuestión de... ideológica. Ideológica, no sé. No sé si es ideológico o qué, de postura ante la vida. Digo yo que, nada, que ellos son alguien y yo no. Bueno, estamos hablando de Metallica, que en algún momento pensábamos arrancar con Metallica, ir a un show de Metallica del año 90, pero quedó para otra semana. Pobre vecino. No, pero vamos a pronto vamos a empezar con Metallica, sí. Yo hago chanzas, pero vamos a empezar una banda que he visto en vivo y que suena tremenda. Pobre vecino, que lo estuve el otro día con Justicia para Todos, la versión en vivo. Hay encima una caja. Que dura, ese disco dura muchísimo, imagino la versión en vivo. No, ese disco es demoledor. Los primeros de Metallica, por lo menos hasta sí. El que sacaron este año, son terribles. Los primeros cuatro de Metallica son muy buenos discos. Yo tengo debilidad por dos de esa época. Uno es Master of Puppets y el otro es Ride the Lightning, que a mí particularmente me gustan mucho. También, bueno, Kill Em All es otro discazo. Si no me equivoco, ahí está Seek and Destroy, que es quizás uno de los primeros hits de la banda. And Justice for All es el otro álbum que tenían de los que completan este cuarteto. Después salió el álbum negro, que fue el que los... No, a ver, ya eran mundialmente conocidos, pero los hizo populares en sectores donde nunca habían llegado. Tuvieron otro productor en ese momento. Sí, Santaolalla. Santaolalla. Vio que todo lo que todo cambia a partir de Santaolalla en el mundo. Exacto. El día que agarre este programa lo hace en algo mejor. Me saca la tos. Eso sí, va a sonar arcoíris como cortina musical. No, pero bueno. Sí, el álbum me está chicañando, quiere que tire toda la lista de apertura de miércoles. Mire que la gente ya está esperando en el recital, así que no podemos estar. No, por eso. Pero... otro día contamos, esta información se la tendría que dar cuando claro. Suene Metallica, mejor. Sí, dicho. Sí, el álbum negro fue así como que te tiraron la batería con doble bombo por la cabeza. Ibas a comprar un CD, lo abrías y te tiraban los instrumentos arriba de la cabeza, más o menos así. Exacto. ¿Y el pequeño ahí qué opina de Metallica? A él le gusta, gusta Metallica, le gusta toda esa onda. A Fausto. Él creo que prefiere a Megadeth, pero no lo sé. Podría mandarse algún día una trifecta de los tres preferidos de la podredumbre metalera, ¿no? ¿Por qué no? Que lo arme y que nos cuente un poco de la historia de las bandas que elijan. Ahí está, una trilogía de bandas metálicas, quizá que hagan thrash metal internacionales. Qué lindo. Ese día vengo, ¿eh? Muy bien. Escúcheme, ¿le parece que viajemos al otro lado del mundo para empezar a festejar este cumpleaños de apertura en vivo? Por favor, que nos han invitado especialmente. Nos han invitado, nos han pagado el pasaje para viajar en principio a este escenario itinerante que arranca por Japón. Y Japón. Vamos a ir arrancando de a poquito. A ver. Como para ir así abriendo las alitas y meterse en el pogo de a poco. Empezar a... Vio que cuando uno de los recitales de metal empezaba a llegar hasta determinada... Va, empezaba, digo, yo empezaba. La gente sigue yendo, los que sigue yendo a pogo. Pero yo ya medio como que me dicen, allá, señor, ¿dónde está la sillita esa? El señor, claro, la señora claro. Ahí tiene que ir usted. Pero uno va metiéndose, llega un momento como metiéndose. Y ahí hay un momento como que, ¡za! Pasás a otra dimensión, que ahí ya estás, sí. Ahí ya estás para cualquier cosa. Lo que pasa de ese apriete, que es los que no se quieren meter en el pogo más violento, si ya te metes ahí adelante, pues no digas, ¡ay, me rompieron, me pegaron, me empujaron, me golpearon! Bueno, vos pasate la baranda. Claro. Uno sabe cuáles son los límites. Claro, sí, uno totalmente. Conoce los sectores. Bueno, pero en este caso, para este primer tema, arrancamos, como decíamos, Tranquilambia. Nos vamos a ir a Japón para empezar a festejar el cumpleaños junto a Uñato, que está cumpliendo Uñato, porque se mandó la... tan ñato, pero era más ñato, que está cumpliendo años en este 22 de septiembre, ¿no? Sí, 72 más precisamente. ¡Puah! ¡Qué bárbaro! Hay que llegar, ¿eh? Bueno, Walter... Habiendo vivido lo que vivió, digamos. Sí. En este caso, para este arranque, hay sillas. Porque esto se grabó en un estudio. Uh-huh. Así que viene tranqui el arranque. Acústico, un dúo. Si le parece, nos sentamos del lado de la izquierda. Justo ahí hay dos butajas, al lado de la del kimono. Sí. No me va a pasar algo de Pedro y Pablo, ¿no? No, capaz que era... No porque no me gusten, digo, no estamos hablando de ellos, digamos. We're going to feature Adrian now juggling. Oh, maybe not. baby. Yeah. Good leg. That's a good leg. When I first saw you, baby, you took my breath away. I knew your name was trouble, but my heart got in the way. I couldn't stop myself from reaching out. I could not turn away. I don't even know your name. Can't leave you alone. I'm running round in circles like a dog without a bone. I know the game you're playing, baby, but I just can't let go. So give me all your love tonight. Give me all your love tonight. I'll do anything you want. Just give me all of your loving tonight. Baby. I'll work hard every day to love and treat you right. I'll rock you in the morning, baby, and I'll roll you in the night. Anywhere you want, I'm gonna prove my love for you. So give me all your love tonight. Give me all your love tonight. I'll do anything you want. Just give me all of your loving tonight. Tonight. Tonight. I'm blinded by your smile, crazy about your walk. I shiver and I shake when I hear your baby talk. I'm a fool for your loving, baby. Give me all your love tonight. So give me all your love tonight. Give me all your love tonight. I'll do anything you want. Just give me all of your loving tonight. Anything you want from me. So give me all your love tonight. Give me all your love tonight. I'll do anything you want. Just give me all of your loving tonight. Tonight, tonight, ha! Yeah. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla. ¿No estaban cantando eso, no? ¿O no? Todavía no. Sí, sí, sí. Why didn't we open with that one? Qué grande. Thank you very much indeed. Thank you. De nada, Coverdale. Estamos arrancando este festejo de cumpleaños de David Coverdale, ¿no? Este verdadero monstruo de la voz y también de la postura arriba de un escenario, ¿no? Alta presencia en un escenario. Auténtico rocker, auténtico frontman, como se le dice en inglés a quienes lideran desde la voz a las bandas. Un tipo que sigue teniendo una voz impresionante, impresionante. Y hay unos cuantos oyentes que conocemos que deben estar regodeándose escuchando al señor David Coverdale, que está cumpliendo 72 pirulos. Hincha de Coverdale ahí, es verdad, conocemos unos cuantos hinchas de Coverdale. El Nieto arrancó cantando, después pasó por Purple, después ya arrancó con Whitesnake y después una carrera solista que en realidad alternó sus discos como David Coverdale con las idas y vueltas de Whitesnake. Cuando le pintaba la onda a banda más pesada, volvía a Whitesnake. Y que tuvo también algo que vamos a pasar en algún momento de hoy, si llegamos con el tiempo, tenemos como 3 horas para poner Coverdale, que también ha grabado un material que revitalizó los viejos sonidos del rock and roll setentoso cuando se juntó allá a principios de la década del 90 con Jimmy Page, ¿no? Con el violero de... Me sacó la palabra de la boca, le iba a nombrar ese disco que ya hemos nombrado, que es una auténtica joyita, auténtica joyita. Aparte, así como hoy decíamos que el álbum negro significó un cambio a nivel sonoro, ese disco tiene una polenta y un sonido, la verdad, avasallador. Lo que suena la banda ahí, después vamos a tirar algunas datas. Lo que escuchábamos recién con lo que arrancábamos este comienzo musical de David Coverdale es con un disco que se grabó en Japón, este material que con el que iniciamos, que se llamó Starkers in Tokyo. ¿Qué sería Starkers, Walter? Es con R, con el Stalkers o Starkers. Star, como de estrella, Kers, K-E-R-S. Pero Star con doble S, bueno, doble R, no sé. No, no, Star como estrella, Kers. Tendría que fijarme, no conozco la palabra, tendría que fijarme. Perdóneme. No lo sé todo, es más, sé muy poco. Starkers in Tokyo se llamó, que era un disco que fue grabado en dupla con un violero que ya venía laburando con Coverdale. Estamos hablando de Adrián Vandenberg. Este disco, en realidad, es un poco una vuelta al acústico de Coverdale, que fue grabado en Japón, que si mal no recuerdo es como en un estudio de Sony. Había un video dando vuelta de esto también, de este material. La verdad que es un discazo, y lo que se banca ahí Coverdale con su gargantita y Vandenberg con una guitarra, creo que es una guitarra de esta de cuerda, onda la de Dire Straits, así de esta que tienen cuerda de metal, ¿no? De esas plateadotas. Te dice la steel guitar, que es una como una especie de guitarra plateada. Claro. Fíjese después, steel si anda guitar, ahí, estoy diciéndolo medio de memoria las cosas, ¿eh? Pero me parece que era una viola de esa. Pero lo que suena a ese disco también, que también es el momento de los unplugged, ¿no? De estos discos acústicos, sí, de un montón. Sí, que se pusieron muy de moda, año 97 dijimos. Y Adrián Vandenberg, uno de sus laderos en Whitesnake, digamos. Bueno, eso era lo primero, que es lo que está sonando así de fondo, muy bajito, mientras nosotros estamos hablando, contándote esto de este comienzo dedicado al cumpleaños número 72 de David Coverdale. Pero nos llevan para otro escenario, Walter. Tenemos que seguir viajando. Así que sáquese esa pilcha noventosa que se puso y vamos a irnos un poco más para atrás. Vamos bien, a viajar. Me he visto bien. Sí, póngase, por ejemplo, sáquese esos chupines que tiene puesto. Esos chupines no van. Póngase uno Oxford, algo así, un poco más ancho, más suelto. Si puede robarse una capelina de algún placar así al pasar, póngasela también. Yo ya tengo la mía, acá tengo mi capelina, mi camisa batik, porque nos vamos a ir hasta el año... Oh, mire usted, octubre del 76. Es cuando salió este disco, que fue grabado en abril del 75. Nos vamos a ir a este disco que se llamó Made in Europe. Vamos a ir a Deep Purple. ¡Qué lindo disco! ¡Qué lindo disco! ¡Qué linda banda! Primera vez que la nombramos. Ya no, empezamos. Segunda, porque ya dijo Purple. Ya dijo Purple. Ya empezamos. Que esto fue un poco el final de Blackmoor en Purple, ¿no? Después de esto, como que dijo, bueno, listo, ya está. Me voy a hacer quilombo otro lado. Claro, o sea, se está ablandando la banda, se está ablandando la milanesa. Ya está. Y no quiero. En este Made in Europe, como decíamos, grabado allá por abril del 75, Richie Blackmore en guitarra, David Coverdale en voces, Glenn Hughes en voces también y en bajo, John Lord en teclado y Ian Pace en batería. Y si le parece, ahora sí, a la miércoles la silla, ¿eh? Todavía vamos a ir levantando de a poco la temperatura, pero ya vamos arrancando con otros condimentos. A ver si lo tiene. Espero que hagan el tema que yo vine a escuchar. Si no hacen ese... Ah, lo van a hacer, Walter. Lo van a hacer. A ver. Vamos. Che, se están volando las chapas. Ah, no, mirá quién es. We'll be right back. wants you to come on home. Wants you to come on home. Baby, baby. Baby, baby. I want you to rock me, baby. Rock me all night long. Oh, now listen to this. I want you to rock me, baby. Rock me all night long. Like I know I need your love. Hear me call your name. Hear me call your name. Y después de esto, ¿qué hacemos, Walter? ¿Nos ponemos una heladería? ¿Qué vamos a poner después de esto? ¿Qué lo parió? Usted dijo algo recién fuera del aire que tiene razón. La generosidad de Ellen Hughes en este tema, porque podría haber metido alguna voz. Yo no es por hacer que nadie tenga envidia. Pronto lo voy a ver cantado por Ellen Hughes en vivo. Pero bueno, hablando en serio, lo que canta Coverdale en este tema. Sí, ¡oh! Sí. Sí, sí. Es infernal. También decíamos ahí fuera, espere que voy a bajar un poco porque estaba con el volumen quemándome el coco, porque no lo puedo escuchar abajo esto, que me desde una deformación histórica que me ha quedado que no puedo escuchar Deep Purple bajo. Bueno, pero decíamos que esto también marcó el final de lo que se conoció como el Mark III, ¿no? Porque después ya Blackmore... Y quedó el recuerdo de este Made in Europe como una de las últimas grabaciones editadas que hicieron juntos. Es verdad, un antes y un después, una punta de inflexión en la historia de Purple, cuando se le fue uno de los miembros fundadores, a ver, el gran sonido de guitarra que tenía Purple, que era Richie Blackmore. Cosa impensada por entonces, que pues ya se habían ido Ian Gillan y Roger Glover, cantante y bajista respectivamente, y bueno, por diferencias, ¿no?, con Blackmore, pero nadie pensaba que Blackmore iba a decidir irse de la banda, y bueno, pero de Blackmore cualquier cosa era para... Nadie pensaba que se iba a ir de que iba a querer irse de sí mismo alguna vez. Por ejemplo, qué por ejemplo, barro, qué barro, ahora que quiere volver no lo dejan entrar. No, ahora... Ahora le dicen, sí, anda a tocar música del medioevo, anda por ahí. Así le dicen, así le dicen. Medioevo. Bueno, arrancamos, por si reciente sumás a este En la Sangre número 20, la semana que viene somos mayores de edad, con lo cual podemos poner la música que se nos antoje. A partir de la semana que viene ya no va a haber ningún progenitor o alguien que nos diga No, pone esto, saca esto, mira que yo te doy de morfar y mientras yo te dé de morfar, poné la música que a mí me guste. A partir de la semana que viene podemos poner la música que queremos, Walter. Sí, pero después se agarró el código civil anterior, ¿eh? Ah, sí. Creo que cambió eso. Sí, ya lo cambió. Ya bueno, está bien. Bueno, escúcheme, estamos en el cumpleaños de David Coverdale, así de cortito. Sí, sí, sí. Arrancamos con el Starker sin Tokio, ¿qué era lo que quería decir? Ah, bien, bien, acá apareció nuestro fiel oyente y gran amigo Walter Espínola desde la República de Devoto contándonos. Yo, mucha gente piensa que uno como docente, profesor de inglés, sabe todo y no es así, nadie sabe todo. Bueno, hay gente que sabe mucho más que yo. No conocía esta palabra Stark, de ahí viene Starker, que es la forma comparativa. Stark es algo duro, fuerte, fuerte de dureza, y muchas palabras que terminan en ER de algunos adjetivos son el comparativo, sería más duro. Y me acordé de algo, usted se acuerda de El Superagente 86, esa brillante serie. Totalmente. Uno de los villanos favoritos, el gran villano de la serie, era Siegfried, que todavía vive. Sabe que tiene 90 y pico de años, que fue quien también hacía de médico en el Crucero del Amor. Muchos no lo saben. Ah, mire usted. Sí, señor, sí, señor. Era gran amigo de Don Adams, el protagonista. Bueno, la cuestión es que Siegfried, que era el villano nazi de esa época, alemán, tenía un ladero que era su ayudante y que se llamaba Starker. Esta palabra viene de alemán también. O sea que, para mí, no digo que sea por eso, pero creo que Starker, ahora lo han usado, supongo yo, porque es alguien que era más rudo, más recio, y creo que viene por ese lado. Pero bueno, me acordé de ese nombre y dije, debe querer decir eso. Así que, más duros en Japón. Con eso arrancábamos. De ahí nos fuimos al Made in Europe. Pasamos por más duros en Japón perdón, me fui para otro lado. Pasamos por Purple con este maltratado ahí mezclado con una versión libre del tema de B.B. King, de Rock Me Baby, en ese tramo final del tema. Y vamos a seguir de gira porque no tenían avión los Wainers, no tenían un avión. No. Digo, como para vio que en un momento las bandas tenían aviones. Sí, ¿no? sí. El único. Bueno, sí, ahora es re fácil tener un avión, porque ahora seguramente dice este avión, no sé, tal plataforma se lo da a esta banda que son re malos, pero laburan para nosotros. Pero en esa época. No, porque yo estaba hablando de alguna banda buena que encima tiene al cantante que lo pilotea y todo. Claro, es digo, pero. Ese es Maiden es como el caso emblemático porque creo que Maiden y los Palmera son los únicos casos de un músico que maneja también. Mire dónde lo lleve, pero debe ser el único, no sé. Bueno, Albert Collins, sí, le cuento, sí. No piloteo avión, pero esto es verdad, me enteré el otro día casualmente. Albert Collins manejaba el micro de las giras por las rutas estadounidenses, es un capo. En algún momento le voy a pedir una trifecta a King. Por favor, si quiere para la semana que viene, pero tiene diferencia, usted que sabe, no diga que eran los tres, que eran los tres con el mismo apellido, tire una trifecta así que hable de estilo, que hable de diferencia, que hable de humores, ¿no? Humores diferentes. Humores diferentes, estilos diferentes. Sí. Sí. Sería como que los tres se llamen Fernández, pero nada que ver. Nada que ver porque hacían el mismo tipo de música, pero estilos muy diferenciados uno del otro y los tres allá arriba. ¿Estamos hablando de quién, Walter? De Albert King, Freddie King y B.B. King. Ahí estamos. Bueno, escúcheme, seguimos de gira con Coverdale. Dígame, por favor, no me deja fuera. Vamos a pasar del año 75 en vivo al año 84 en vivo. Ya vamos a entrar a la época Coverdale con su propio proyecto musical. Estamos hablando de Wainey. Si digo Coverdale, tendría que decir Whitesnake, ¿no? Como se decía en aquel momento allá por Apocalipsis, allá en el bar ese de Flores donde se iban a ver recitales. Que todo se ahí en la calle Ramón Falcón. Todo se castellanizaba, ¿no? Ahí era Ricardito más negro. y sí. Jeremías Planta, ¿no? Eran los emblemas. Y se jugaba eso, a buscarle la castellanización a los músicos. ¡Qué buen lugar ese, mamá mía! ¡Qué buen lugar! Apocalipsis. Bueno, domingo a la tarde cerraban la nochecita con unos videos, recitales de aquellos. Vamos a ir al año 84. Nos vamos a ir al Whitney, uno de los Whitney más picantes, ¿no? La época en que Coverdale tenía que, bueno, como dejar en claro que, listo, ya fue, ya no soy Purple, estoy haciendo la mía, tengo una banda de aquella y acá estamos. Y bueno, de hecho, había un tecladista que se había quedado sin trabajo, así decir, no es que se había quedado sin trabajo, digamos, no estaba más Purple. Y bueno, ¿a quién puedo llamar para tocar teclados? Primero lo llamó a Doneri y se ve que estaba con él. No, eso sí. Que lo llamó a Doneri es una chanza, porque Doneri lo llamaba a todo el mundo y estaba. Pero bueno, lo llamó a Juan. ¿Tenés algo que hacer? ¿Por qué no te venís acá a tocar a Whitesnake? Esta formación que vamos a escuchar es Coverdale en voces, John Syke en guitarra, Mel Galley en guitarra, que después John Syke le fue pegando con el culito hasta tirarlo del escenario y quedó él ahí. No, y después le hicieron lo mismo a él. Vio cómo es, cuando uno empuja fuera del micro a uno, en algún momento también lo tiran por la cornisa. Nile Murray en bajo, Cozy Powell en batería y John Lord, como decía usted, en teclado. Bandista de aquella. Qué banda, favor, mamita. Aparte, la facha que tenía el oñato acá, mamita, te los venía. Yo me imagino, 84. Andabas caminando por San Telmo de noche, te lo veías venir a esto de frente. Yo me meto en una alcantarilla, te digo la verdad. Todo campera de cuero. Ya nada más ver a Lore en esa época con la facha que andaba con esos Ray-Ban, que vos decías, este ñato, ¿de dónde salió? Vamos a escuchar el tema. Fue difícil seleccionar, Whitney. La verdad que. Mira, es que es difícil seleccionar cosas de esa época de Coverdale. Va, de todas las épocas. ¿Sabe qué hice Walter en la selección? Esperé hasta hoy a las 8:00. Ajá. Porque quise arrancar a hacerlo ayer y no, ¿cómo voy a dejar esta época? Entonces digo, bueno, es muy difícil. Lo dejo todo en la cornisa y voy a tener que terminar decidiendo antes del viernes a las 9 de la noche que arranca este En la Sangre en Vivo. Vamos entonces a Slow and Easy. Oh. ¿Qué sería eso? Usted que sabe inglés. Lento y fácil. En vivo en el 84 en Glasgow. Ahí arranca Whitesnake. Slow. Keep on pushing, baby, like I've never known. You drive me crazy, child, and I just want to see you on the floor, yeah. I want a superstitious woman with a superstitious mind, yeah. Now I can see you, baby. Now I can see. Like I've never known before. I want a superstitious woman with a superstitious mind. Superstitious woman, baby. She got a superstitious mind. Come on, baby. So take me down so easy. Make love to me so easy. I know that all the trouble is coming my way. We stole this chap from another group, and I hope you're as happy as we are. Let me introduce John Sykes to you. Bueno, ahí le tiro unos mimos a John Sykes, ¿no? Qué grande. Acá, bueno, alguien que conoce mucho, lo digo siempre, mucho de música, bueno, y mucho de Whitesnake y de Coverdale, el señor Walter nos dice: muy buen disco, no reconocido a mi modo tanto. No sé si se refiere a este que estamos escuchando o a Northern Winds, Vientos del Norte. O a ambos, a mi parecer, en todo caso, que aclare. Pero bueno, gracias por el aporte. ¿De cuál usted Walter dice? Perdón, que estaba jugando mientras usted hablaba con él. Whitesnake. ¿Viento del Norte? Sí, señor. Uy, discazo. Sí, señor, Vientos discazo, del Norte. Discazo. Un disco para escuchar entero. Cuando totalmente, toda... totalmente. Sí. A veces vio que lo hablamos muchas veces, sobre todo con músicos, no solo con discos, pero bueno, más que nada con discos. Hay muchos discos que o la crítica eso me importa poco, no lo reconoce, o la gente no los tiene tan en cuenta, no los tiene como discos de cabecera o mejores discos, y muchas veces son discos que son subestimados y que son realmente muy grosos. Hemos nombrado muchísimos acá en este programa. Bueno, pero en esa transición estaban el Snake Beat, el Norwin, y el había uno que, si mal no recuerdo, se llamaba David Cover de Whitesnake. Ajá. Y después ya entró Whitesnake. Después ya ahí fue en Whitesnake. Y lo que pasa también que, por lo menos le digo, yo que andaba ahí acompañando a un amigacho que era un seguidor de Coverdale, era muy difícil conseguir esos materiales, por lo menos acá, ¿eh? Va, digo acá, acá no, acá ya directamente en el lugar donde estoy yo ahora, en Bariloche, no habría posibilidades, según lo que me contaron, ¿no? En los 90 llegaban un año después los cassettes, me ha contado gente, amiga, si no es que algún amigo viajaba a Buenos Aires, un año después se editaban los discos, pero en Buenos Aires era muy difícil conseguirlo. Uh-huh. O aparecía algún piratón, sí, sí. O ahí, copia de copia de copia. Uno tenía que ir a esas disquerías, las de Lavalle, por ejemplo, y que vendían material importado. A ver, y uno necesitaba una moneda para comprar cierto material. Y de repente podía comprar ediciones o estadounidenses, o europeas, o japonesas. Había muchas ediciones de discos editados en Japón. Me recuerdo a Kiss. Bueno, acá justo Walter mandó un par de fotos de discos y vos nombrabas recién a David Coverdale Whitesnake. Justo me manda la foto y creo que ambas ediciones son japonesas. Ambas digo porque me mandó un par de fotos de Vientos del Norte y de David Coverdale Whitesnake. Y claro, había que poder acceder a ese material. No era tan fácil. Ahora con internet y todo el resto de las cosas es mucho más fácil, pero en ese momento únicamente se podía acceder a cierto material si era importado. Sí, bueno, eso, en las piratongas que muchas veces uno compraba un cassette con un nombre que no conocía, porque esta también era otra, ¿no? Que le ponían y uno, ajá, por ahí veía, que decía, ya estaba Whitesnake, y veía David Cover de Whitesnake en una tapa de un cassette TDK. Escrito con lapicera, vos decías, esto es una truchada, este le metió tres temas de Whitesnake de un cassette, tres temas de un cassette de otro, y le puso David, y no, después te enterabas con el tiempo que era real, que había un disco que se llamaba David Cover de Whitesnake, así fue. Acá Walter manda una tapa de otro discazo, un disco en vivo, Whitesnake Commandos, o sea, Commandos Whitesnake, grabado en el Donington Park. Ahí recordemos que Donington es un lugar donde se han hecho grandes festivales de música y muchos con bandas heavies. Bueno, ¿seguimos viajando con Coverdale? Por favor, qué lindo viaje. Escúcheme, usted nombraba Donington. Ahí el amigo me leyó el valero, me parece. Me pasó por acá atrás, me parece. Me miró la computadora. Me parece que me miró la computadora. Corre la cortinita que tienes atrás, sí, para mí que está parado. Me miró. Vaya a comprar helado. No sé qué de acá atrás mío. Escúcheme. Dentro de la historia Whitesnake, también es una banda que se fue modernizando, que se fue actualizando, uh-huh, que sigue actualizándose porque en las últimas experiencias que se lo ha visto a Coverdale en vivo, tiene unos músicos. Terrible. Pero aparte es una actualización que no los ha hecho perder su esencia. No es que se actualizó porque las tendencias se actualizan y pierden calidad y demás. No, todo lo contrario, digamos. Siguieron manteniendo. Inclusive, no recuerdo los nombres de los músicos, pero alguna de las últimas presentaciones que tuve oportunidad de ver ahí en Buenos Aires, trajo una banda que era una banda de forajido lo que trajo. No se preocupe que ahora Walter va a saltar con la banda. Uno limado alucinante. Aparte, no sé, Coverdale podía ser el padre de los que había traído en la banda. Y tocaba en una velocidad. Uh-huh. Y un despliegue escénico y una locura arriba del escenario. Que, mire, no me acuerdo si no fue en Racing esa. Puede ser que haya sido Judas con Whitesnake de soporte. Judas tocó en Racing. No recuerdo si Whitesnake tocó. Bueno, ahí habría que fijarse la fecha porque a veces se me Porque veo que un momento era o Racing o Ferro, era así, o Racing o Ferro, o Racing o Ferro, a veces Vélez, pero era más Racing o Ferro. Me parece esa fecha, ahí va a decir el amigo, seguro va a saltar con la data exacta. Uno acá la tira de Bocón. También, él sabe más que nosotros. Sí, sí, sí, uno la tira de Bocón y tratando de acordarse. Lo que me acuerdo de ese show de Racing, que éramos una banda los que fuimos a ver a Judas. Y acá me confirman que sí, ¿eh? Ahí está. Era el debut metalero. Era el debut metalero del hijo de un amigo. Y se había un enano, no sé si tendría 6. Se había comprado una campera de cuero cruzada, el enano. Y sí, para entrar al estadio lo dejamos a él adelante, tipo de Warriors. Y le armamos toda el triángulo atrás de todos los viejos metaleros. Y él entró adelante de todos nosotros con su entrada y atrás entramos todos en fila. ¡Qué grande! ¡Qué bueno que estuvo ese momento! ¡Qué grande! Bueno, vamos a ir al 90. Vamos a seguir viajando, Walter. Total, no cuesta nada. Tenemos los pasajes. Podemos ir para el tiempo. Estamos en la máquina del tiempo, así que podamos hacer lo que querramos. Nos vamos a ir a un momento de Whitesnake en el que ingresó a la banda un violero de aquello que estamos hablando, de Steve Vai, que es uno de esos momentos que se esperaba como, lo que van a hacer estos dos juntos, y sí, lo que hicieron estos dos juntos. Bueno, de hecho, y así lo fue, y ese fue una de las primeras, digamos, grandes inflexiones que tuvo, porque, a ver, si bien había habido cambios de integrantes, este cambio, esta nueva banda marcó un sonido distinto en ese momento. Digamos, se notó bastante el cambio porque obviamente Steve Vai tenía un estilo, un estilo que se distancia un poco de los violeros que venían tocando en Whitesnake, y sin embargo produjeron algo maravilloso. En el año 89 grabaron ese disco. Yo lo tengo que decir en castellano, Walter, el nombre de ese disco del 89. No, usted no lo quiere decir, lo tengo que decir yo, Sleep in the Tongue, que no sé qué quiere decir, pero jamás lo traduje. Sleep of the Tongue. Sleep of the Tongue sería un furcio, un acto fallido. En realidad no un acto fallido, sino un error. Sleep of the Tongue. Bueno, esto fue en el año 89. Sacaron ese terrible discazo, Whitesnake con Steve Vai. Recordemos que Vai venía con una carrera solista que revolucionó la manera de tocar y de sacar discos también de manera instrumental, que antes había estado, entre otros, con Frank Zappa, que ya en algún otro programa hablamos de eso, y que sí, ha grabado, si decimos que Donaire grabó con todo, Steve Vai también grabó con una banda de músicos que laburó para música de juegos electrónicos, que laburó para bandas de películas, laburó para innumerable cantidad de músicos, y en su estilo también. Ha sacado músicos que son una enfermedad, que le decís, pará, loco, afloja un poco, y discos que son una tranquilidad y una experimentación absoluta. No te digo que es un mantra, pero que te lleva a paisajes sonoros deslumbrantes para ambos lugares, ¿no? También tiene que ver con lo que uno está buscando en un determinado momento, y que por ahí agarra el disco con un preconcepto, dice, no, este disco de Steve Vai lo dejo, vos, este enfermo, va a estar tocando 10.000 notas por minuto, y de golpe un día lo agarrás, lo ponés, y, mirá lo que hizo Steve Vai. No, pero aparte, bueno, eso es lo que tiene, ¿se acuerda cuando vino Vai la última vez? Que hablamos mucho de su estilo, y una de las cosas que dijimos era que lo que había logrado, lo que lograba el tipo es que tenía, siendo rápido para tocar y siendo obviamente un virtuoso, no se quedaba con ese virtuosismo para decir, mirá qué rápido que todo coordina. Al contrario, siempre lo que ha hecho fue tratar de poner mucho sentimiento en lo que tocaba, y se me viene a la cabeza temas melódicos, lentos, que deslumbraron realmente en su momento. Vamos entonces a este disco que por suerte se ha editado, que es el Live in Donington 90 de Whitesnake, ahí con fondo azul y la víbora, como siempre, esa víbora desafiante al frente de muchas, de muchísimas o de la totalidad de las no de la totalidad, no, de gran parte de la tapa de Whitesnake. Este disco que en vivo fue así una mistura entre el Whitesnake más clásico, pero con Bay en las violas, y el también los temas de Bay solista y algunos temas instrumentales. Y bueno, y también ese sonido que se modernizaba, porque señores, señoras, señores, en el lenguaje inclusivo, bienvenido a los 90 también, ¿no? Había que atomizarse, porque si no, te llevaban, te daban la túnica y te mandaban al placar de los dinosaurios, ¿no? Totalmente, totalmente. Y después de que escuchemos este tema, vamos con más data de ese show que usted habla en Racing y de los músicos que trajo cuando vino últimamente a los Buenos Aires. Entonces, Whitesnake 90, David Coverdale en voces, Steve Vai en guitarras y algunas voces también, Adrián Vandenberg en guitarras, Rudy Sarzo en bajo, Tommy Allwright en batería y Ricky Cerate en teclado, una formación clásica del rock and roll, pero ya con un sonido más onda aplanadora. Vamos a arrancar primero con un tema de Steve Vai y después a eso le pegamos ya un clásico de Whitesnake, porque el que está cumpliendo años en el día de hoy es el señor David Coverdale. We'll be right back. Desmond Donington, Adrian Vandenberg. In the still of the night, I feel my heart beating heavy, telling me I'm gonna have more. In the shadow of night, I see the full moon rise, telling me what's in store. I'm smiling, I'm a bird, instead of singing it out. I just wanna make love to you, feel your body. Thank you for your remarkable hospitality, Donington. I had to thank God for such a wonderful day, the magnificent Thunder, Choir Boys, Poison, Aerosmith, and your good selves. Bueno, y ahí con los cohetes cerraba este Donington 90, estilo de Night. ¡Qué bárbaro! Casualmente, lo que nos había hecho Walter por ahí, que se anticipó a todo. ¡Qué grande! Sí, para mí que lo estás piando, no sé. ¡Qué bárbaro! De hecho, bueno, ahora tenemos información que nos ha pasado, pero antes de ir a esa catarata de datos que nos ha mandado, siempre colabora, siempre está ahí pegado al parlante, escuchándonos, y cosa que agradecemos. Tenemos mensajes varios. Bueno, desde General Rodríguez, sí, la señorita Sol, que ha cumplido años hace poco, hace como dos semanas y un día. Le encantó, dice, qué potencia y qué majestuosa suena esa guitarra. Gracias por el mensajito. Y tenemos otros dos oyentes que están ahí escuchándonos. Mi gran amigo de la vida, Diego, con su hijo Valentino, con quien compartimos también ahí, junto a Fausto, el despunte este de despuntar el vicio de tocar un poquitito de rock and roll ahí, los sábados, en la sala de ensayo. Y que, para quienes va a ir dedicado el tema, todavía no lo voy a spoilear, el tema que viene después, porque son grandes fanáticos de Zeppelin, pero algo con una vuelta de tuerca. Le tiro la data que me mandó el señor Walter. Por favor. Es bastante lo que nos dijo. Confirmó lo que usted había dicho, que en Racing tocaron ese mismo día Judas y Wise. Y dice, me acuerdo de esa gira acá en Racing porque fue dos días antes de mi cumpleaños, el 18 de septiembre de 2011. O sea que se acaba de cumplir otro aniversario hace... 4 días, ¿no? Qué, o sea, no salió sin querer. Dice, y si mal no recuerdo, abrió Lo Borne, la banda, sí, de Luciano Napolitano. Sí, sí, que en esa época, que en esa época era como una esperanza de ese estilo del rock and roll metalero, ¿no? Sí, también. Pongámosle. Digamos, sí, pero sonaba, Lo Borne sonaba potente, ¿eh? Sonaba potente. Sí. Tomaba así, o sea. Sonaba fuerte y encima estaba el por ahí, si no tenía el apellido Napolitano, uno ni se ponía a ver qué era y decía, esta es una banda tributo a Papo, pero sonaba fuerte, sonaba lindo. No, hablando en serio, sí, sonaba fuerte. Yo porque el disco ese negro, correcto todo el tiempo. El disco ese negro, ¿se acuerda? Había uno negro, ¿no? Con letras blancas, sí, ese señor. Suena de aquello. Suena potente. Y otra cosa que agrega acá Walter es cuando usted hizo referencia a la gente, a los músicos que había traído David Coverdale, y era Red Beach y Doug Aldrich. Y se me parece que Brian Tichy en bata, los primeros dos guitarristas, y bueno, dice, no recuerdo el bajista, y pide perdón por no acordarse el bajista. Ah, no, perdón. entonces no, que se deje joder, entonces, si no se acuerda el bajista no va. No, lo que recuerdo era uno de los violeros corriendo por todo el escenario desaforado y haciendo un despliegue que era un show el ñato. Exacto. Y Coverdale ahí con la camisa blanca abierta, mostrando que sus pectorales voluminosos, que estaba ahí al frente de la banda... Una facha de aquella. Y pensar que cuando lo llaman de Purple le pidieron que se pusiera un poco la pila con la apariencia porque estaba pasado de kilos y demás, etc. Que afloje de ir a los bares, ¿no? Bueno, las primeras fotos que hay de Coverdale con Purple. ¿Se acuerda? Sí. El pelo así por ocho. Sí, era. Lo que pasa es, bueno, las bandas de rock eran bandas donde, no sé si a usted le pasa, pero en los 70 es como que uno también quería, cuando uno decía quiero ser como tal rockero, era medio como así nomás, no era un look. Pero bueno, pero imagínese cómo sería el así nomás de Coverdale, claro, que sí, de Purple, sí, que eran así nomás en general, claro. Le pidieron que se cuidara un poco. Le dijeron, comprate una pilcha un poco más correcta. Hay unas remeras Coverdale en la primera época con Purple que son terribles. Aparte, creo que no le entraba ni una medallita entre el pecho y la remera. Era como una calza, era como que tenía pintada la ropa arriba del cuerpo. Qué grande. Bueno, estimado, ¿tiene más data por ahí? No, pero yo iba a preguntar, ¿por qué? No, a preguntar, a decir. Le pregunto a usted, no porque no lo sepa, sino para que se lo cuente al público presente desde el otro lado de la emisora. Perdón, no hemos dicho, perdón, ni el teléfono ni quién nos retransmite. ¿Podemos, aunque sea, hacerlo por primera vez? ¿Hemos dicho el programa del nombre del programa? Ni siquiera eso. El programa número 20, porque dijimos que la semana que viene cumplimos la mayoría de edad. Sí, señor. Nos toma los domingos, Radio Autónoma Piuqué, de aquí de Bariloche, y ha decidido incluir este En la Sangre en su programación de los días domingos a la noche, y después mochilerosradio.com los martes toma este En la Sangre y lo incluye en su programación. Mochileros Radio, que aparte del programa Mochileros que ofrece tan gentilmente, ya ellos lo están poniendo en su web y lo ponen a libre disposición, han largado una serie que es 40 discos por los 40 años de democracia. Así que ahora prontamente van a ingresar también aquí a este FM Los Coihues, y de paso le decimos a quienes escuchan este programa de otra radio que si lo quieren tomar, los muchachos, las muchachas, les muchaches de Mochileros lo ofrecen para esto, un disco entero que sea significativo con los 40 años de democracia que se cumplen ahora a fin de año. De este 2023. Muy buena iniciativa, me encanta. Sí, sabe que me comí una efeméride que no quería dejar pasar, la voy a decir aunque estemos reatrasados. Repudiamos más que enérgicamente el golpe de Estado en Chile y los 50 años que se han cumplido, pero no lo repudiamos por los 50 años, sino lo repudiamos por la impunidad en la República Hermana, y estamos del lado de los familiares y los amigos que están exigiendo justicia para la gran cantidad de víctimas que han aparecido luego de, o antes inclusive, del gobierno de Pinochet. Muchas de esas víctimas trabajadores, muchas de esas víctimas también, más allá del pueblo chileno, latinoamericanos que estaban participando del gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende. Así que en este momento, porque dije, qué chabón, en la fecha ahí cercana al 11 de septiembre no lo dije. Pero bueno, justo el otro día me llegó que aquí en Bariloche va a haber una fiesta por las fiestas patrias chilenas, ahora el sábado 23. Así y se conmemoran durante varios días, es así, no es que es un día. Las fiestas chilenas son varios días de celebración. Es algún hito muy importante, un evento muy importante en Chile. Y luego, lo que más se recuerda quizás es lo cruda de la. Bueno, todas estas dictaduras fueron muy crudas, pero me refiero. Hay cosas simbólicas, por ejemplo, en el Estadio Nacional de Chile, que fue donde se reprimió y se mató gente literalmente. No olvidemos a Víctor Jara, a quien se lo torturó primero, se le quebraron las manos y demás antes de matarlo. O, por ejemplo, el asesinato del entonces presidente Allende y el camarógrafo que también tomó. Hay una foto muy, muy significativa, muy representativa, un fotógrafo que tomó el momento en que un carabinero lo mataba, porque tenía una cámara que tenía dos rollos. Le quisieron destruir todo, pero bueno, quedó un rollo como de seguridad, tipo caja negra, por así decirlo, para que se entienda, que conservó la foto esa del momento en que lo asesinaba el carabinero. Cosa terrible. Con esto hay un documental que se llama Imagen Final, que lo pueden buscar, está en alguna de las plataformas, en Cinear o en Contar, cine.ar o cine.ar, que son las plataformas gratuitas de cine argentino y mucho latinoamericano. Lo pueden buscar, no se tienen que suscribir, no tienen que pagar, no tienen. Va, suscribir sí, porque tienen que poner su nombre en la página. Sí, suscribirse pero, sí, pero no pagar. Yo estoy suscrito a la de Cinear. No tiene que poner ningún dato de tarjeta de crédito, no nada. Nada, ¿sí? Nada, absolutamente gratuito. Es más, en menos de un minuto se hace la suscripción ahí, lo único que tiene que hacer es confirmar el mail, nada más. Y si usted quiere, como para colaborar también con los cineastas argentinos y argentinas que publican sus materiales ahí, si quiere puede pagar los estrenos, y es un valor simbólico realmente, uh-huh. Y paga el estreno y después... La gran mayoría de esas que están como estreno se pasan a la plataforma gratuita al poquísimo tiempo. Pero bueno, es una manera también de ayudar a los realizadores y las realizadoras del cine argentino abonando también en estos estrenos y después, si no, la ve de manera gratuita si es que tiene los cocodrilos asomándole de los bolsillos. Y ayer, casualmente, hablando de camarógrafos y eso, ayer fue el día del fotógrafo y del camarógrafo. Así que vaya, saludo para Helios. Bueno, pero antes le iba a preguntar, perdón, capaz que lo interrumpí con lo que iba a decir. 2944-784040 es el teléfono para comunicarse con nosotros, 2944-784040. Y hace un rato nombraba a Diego y a Valentino, que nos están escuchando por ahí, y decía que les iba a gustar como fans de Zeppelin. Esto que viene a continuación, ¿y por qué hacía referencia a esto? Vamos a cerrar este cumpleaños David Coverdale con el disco que grabaron Coverdale y Page, con uno de los temas que grabaron en ese disco, que tiene una señal de tránsito modificada, nada más que eso, uh-huh. Y arriba el nombre Coverdale Page. Y esto fue grabado en el año 93, y si hubo un disco esperado en ese momento, este estaba ahí, pero en el top. Yo me acuerdo por qué, porque en ese momento estábamos haciendo En la Sangre, allá por Radio La Tribu, y me acuerdo que usted lo consiguió, y bueno, lo pasamos en esa época, y lo volvemos a pasar hoy. Ese fue el amigo Claudio que me pasó el cassette, el fanático de Coverdale. Sí, yo me acuerdo que usted dibujaba todas las tapas, no me olvido más. Sí, pero Claudio lo seguía a Coverdale por todos lados, así que cosa que sacaba Coverdale, ahí estaba Claudito atento a cada una de las ediciones. Este disco, entonces decíamos, año 1993, después hay un disco en vivo que estuve buscando, porque como para cerrar este cumpleaños, cuando hacemos esta apertura, ya llevamos una hora casi media de apertura, pero cuando hacemos esta apertura dedicada a una banda, solemos estar en vivo, pero la verdad que el en vivo del cover del Page no se escuchaba demasiado bien, así que nos vamos al disco de estudio, que suena, pero de aquella. Tremendo. Don't Lead Me This Way, ¿qué sería, Walter? No me dejes de esta manera, pero Don't Leave Me. Leave Me This Way. No me dejes de esta manera. Bueno, vamos con ese entonces y feliz cumpleaños número 72 de David Coverdale. Y ojalá alguna vez podamos volver a verlo. Why you keep on pushing me, baby? of me when you want, and take me when you need, whatever you say to me, baby, make my poor heart bleed. I don't wanna win, but I don't wanna lose. I don't wanna be alone no more, no more. I just want. Give it love. You give it all the matter love. qué temazo. Mamma mía, qué favor. Temazo, qué temazo. ¿Y sabe qué? ¿Sabe una cosa? Bueno, ahora vamos a hablar un poquito de este tema, pero yo pensé que íbamos a ir con otra sección ahora. Vamos a ir con otra sección, pero antes podemos meter otro temita más, ¿no? De ese disco. Sí, estaba hablando del disco este del año 93, si mal no recuerdo, era de Coverdale y Jimmy Page. Terrible disco, decíamos, esperado con una expectativa más que ansioso. Estábamos todos cuando nos enteramos que venía este disco, ¿no? Porque era como, no puede ser que se junten estos ñatos y hagan algo juntos. Y aparte, bueno, Page... Claro, que era medio impensado. No impensado, pero, a ver, no impensado porque fuera irreal que tocaran juntos, sino porque uno no se imaginaba, no lo esperaba. Ese es el tema. Era una conjunción que los agarraba a las dos también. Bueno, Page hacía un montón de años que no editaba nada, solista. Entonces, como. Exacto. Pero recién usted tiró una reflexión interesante mientras estábamos escuchando el tema fuera del aire. Acerca de Coverdale como cantante. Sí, este tema, también por qué buscamos este tema, porque al momento de elegir un tema de este disco, que están todos los temas, están todos buenísimos, pero este es como que tiene como una mezcla entre Whitesnake y Zeppelin, y termina siendo también no un afano de las dos bandas, sino una mixtura donde se nota bien el laburo en conjunto. Y de lo que usted, lo que decía Walter, de como que Coverdale arrancó de un sonido o de un registro vocal más grave, y en este disco tira unos agudos de aquello, ¿no? Y que después, el mismo en Whitesnake. Es que como si hubiera ido, usted, bueno, también lo dijo, un poco a la inversa. Claro. En la que normalmente arrancan de ser bien agudos a ser cada vez más graves por una cuestión natural y anatómica. Pero es como que lo hizo a la inversa. Es tan grosso como cantante Coverdale que lo logró. Y ese es verdad, porque este tema por momentos sonaba muy Zeppelin, por momentos sonaba muy, muy Whitesnake. Lograron, creo que... una amalgama muy interesante. Arranca Whitesnake y más Whitesnake, y después pasa a esa viola demoledora de Jimmy Page. ¿Sabe que me quedó un dato ahí dando vuelta que quería contar por ahí para quienes les interese? Ese proyecto musical que juntó a diferentes violeros que se llamó el G3. Ajá. Vuelve como el G3, que fue el embrión de ese proyecto, y el primer G3, los primeros tres violeros que anduvieron dando vuelta, que son Steve A. Satriani y Eric Johnson, vuelven a juntarse después de una punta de años a girar juntas. Recordemos que por ahí estuvo Yngwie Malmsteen, estuvo Robert Fripp también, y seguramente sí, estoy olvidando de algún violero más. En Buenos Aires estuvieron con Robert Fripp en el Luna Park. Sí. Esa yo recuerdo que usted estuvo. Sí. Y se agarró una bronca tremenda. Sí, sí, sí. Maldita gente. Maldita gente. Maldita gente que insulta. Vamos a quedarnos un ratito más por este cumpleaños hasta que nos echen. Vio como un 15 que nos invitaron para el brindis y nos estamos quedando. Ya estamos con la corbata en la cabeza, Walter. Y pensar que íbamos a abrir con tres temitas, más o menos, nada más, y seguimos después de una hora 42 minutos con el señor David Coverdale. Una cosa, así la gente después se va preparando, porque después de este homenaje, usted sabe que una de mis debilidades en este programa es la sección de Alejandro Bernés con el rock sinfónico y rock progresivo. Hay algo muy especial hoy, no se lo pierdan, que va a ir, apenas terminemos con el homenaje cumpleañero del señor David Coverdale. Bueno, y estamos entonces en este disco, el Coverdale Page, y vamos a poner el tema que habría, porque creo que era la expectativa del cassette, a ver cómo, ¿le pasaba a usted eso, a ver cómo arrancaban los discos, no o no? Sí, sí, total. Cuando yo compraba un disco nuevo, porque antes no había tanto de esto que se bueno, primero, ya ahora no se va a comprar discos y cassettes y todo eso, pero uno esperaba que salieran los discos, y a veces no había escuchado el tema de difusión y el corte que se pasaba por la radio, y uno, cualquiera fuera la banda que quería escuchar, compraba el disco y quería ver cómo abría. No, uno quería ver el arte de tapa, todo eso, pero cómo arrancaban los discos. Claro, si el disco, uno tenía una expectativa de la banda y el disco ya arrancaba con un tema medio flojo, decía, hola, qué lorpa. ¿Por qué abrieron con este tema si después subía? O si no, decías al revés, decía, ¿para qué miércoles me han comprado? ¿Por qué no me habré quedado con los discos viejos que arrancaban a full? Bueno, vamos con el tema que arrancaba con este cover del Page, entonces. Por favor, adelante. Shake Me Tree. Sería, no sé ni qué quiere decir, pero arrancaba así. I told you once, and I told you twice. Hola, buenas noches, amigos de En la Sangre. El placer de estar acá grabando la duodécima columna de música progresiva para ustedes, para sus oyentes. Hola Fabi, hola Walter. Bueno, esta noche vamos a estar plenos de placer, plenos de guitarra, plenos de cuerdas. Vamos a estar con Steve Hackett, menos conocido como Steven Richard Hackett, guitarrista que toma trascendencia por sus trabajos, sus participaciones con Genesis, banda de los 70 que no hace falta decir nada más que eso. Pero también tiene trabajos como solista y con otras agrupaciones. Se convierte en un niño prodigio cuando tiene 12 años y arranca con distintos instrumentos, pero básicamente y en forma autodidacta el muchachito está más dedicado a la guitarra. En este instrumento por lo menos se destaca más. Contarles que nació en febrero de 1950, que él mismo reconoce en algunos reportajes que he podido leer influencias clásicas como la de Bach. Una curiosidad que lo fascinaba de pibe, un tenor lírico estadounidense que se llamó Mario Lanza. Algunos viejos se acordarán de Mario Lanza. Referentes del blues que también influenciaron en Steve Hackett era Danny Kirwan, Peter Green, bueno, el monstruo de John Mayer también fue un poco su luz, su bandera en lo que es la guitarra. En esos primeros jóvenes 20 años tiene algunas bandas en su Gran Bretaña natal. Una se llamó Canterbury Glass, Stelpiar, la otra, Saravan y Quiet World, que en el 70, cuando él tiene 20 años, es la primera que puede grabar su primer álbum. Y el 70 será un año increíble para el muchacho, porque aparece, se entera que hay una convocatoria para reemplazar a un guitarrista en una banda, y el pibe va y queda en la banda. Y además la banda era Genesis, nada más y nada menos. Se había ido Anthony Phillips, que era el primer guitarrista de Genesis, y lo reemplazó Steve Hackett. Bueno, para este reemplazo debió aprender a tocar, por ejemplo, la guitarra de 12 cuerdas, que él no tenía ni idea, y técnicas diferentes, por ejemplo el tapping. Se ve que los muchachos de Genesis eran muy exigentes. Pero Steve era un virtuoso, y lo es todavía, y se destaca, recordarán temas como Musical Box, que es el de Nursery Crime del 71, Horizons, que a veces suena como fondo de nuestras columnas. Horizons es un tema de Foxtrot del 72, bueno, y Bailando con el Caballero Iluminado por la Luna de Sailing England by the Pound del 73, o First of Fifth. También, bueno, nada, que contarles de la guitarra de Hackett en Genesis. Graba 8 discos, y a eso hay que sumarle otros 30 en participaciones y con otras bandas y trabajos solistas. Así que, muchacho, ronda en los 40 trabajos, más o menos. Nosotros vamos a escuchar un tema de un álbum. Es un álbum de 1975. Es una época en que él todavía está en Genesis, él se irá recién en el 76, que se llama Voyage of Acolyte, algo así como el viaje del acólito, del monaguillo, una cosa así es el nombre del tema. Y les decía lo del 76, que cuando terminan de grabar Wine and Gunthering con Genesis, incluso se están mezclando las pistas de grabación, habían salido de gira, él abandona la banda, aludiendo un poco falta de cierta libertad que le daban y de exigencias que no tenía muchas ganas de seguir, y sobre todo alguna ansia de libertad que tenía y proyectos personales. De hecho, el viaje del acólito es un proyecto realizado en el 75, que es mientras él está en Genesis. En este trabajo tocan, además de Steve Hackett, que hace guitarras tanto eléctricas como acústicas, melotrón, voces, armonio, campana, arpa, está su hermano, John Hackett, que es flautista y también toca campana y arpa. Mike Rutherford, compañero de Genesis, el bajista, hace bajos y guitarras de 12 cuerdas. La percusión es de Phil Collins, otro compañero de Genesis. Sally Oldfield, creo que es hermana de Mike Oldfield, de las campanas tubulares que pasamos aquí en esta columna de En la Sangre. Decía que Sally hace las voces, Robin Miller, oboe y cuerno inglés, y Nigel Warren Green es un chelista contratado para hacer algunas partes de este trabajo. Fíjense lo que es otra de las características de lo que es el rock progresivo, digamos, que tiene un montonazo de instrumentos en muchas de sus expresiones. Algunas curiosidades antes de pasar al tema. En el año 2000, él hace una serie de versiones como solista de la música de Erik Satie. Erik Satie es un músico, compositor francés, más o menos de finales del siglo XX, allá por 1870, 80, por ahí. Y es uno de los precursores del impresionismo y del minimalismo en la música clásica. Y hacen estas versiones con su hermano, John Hackett. Eso en el 2000. 2009, otra de las curiosidades, y sus trabajos sinfónicos, porque el muchacho después se empieza como a explorar otras cosas. Hace música más pop, hacen world music, rock, blues, incluso toca con Steve Howe en GTR por allá por los años 90, que es rock pero es un poquito más comercial que lo que vamos a escuchar hoy. Te decía, este trabajo del 2009, Out of the Tunnel Mouth, o así como en las afueras de la boca del túnel, con Chris Square, que es bajista de Yes, y Anthony Fields, que justamente era el que había reemplazado en Genesis en el año 70, bueno, vuelve a tocar en el 2009 con él a cargo de las guitarras. Esto es buen rock progresivo, este está recomendado. Afuera de la boca del túnel, 2009, apúntatelo y escúchalo, está muy bueno. Y finalmente contarles que en el 2017 hace un trabajo de tipo world music que llamó La Noche de la Sirena. La particularidad es que hay instrumentistas y músicos de como 20 países, Islandia, Hungría, Israel, Palestina, Suecia, Reino Unido, Estados Unidos, bueno, un montón tengo acá escrito. Y los instrumentos son de los más variados, desde Azerbaiyán, instrumentos musicales, digo, de la India, instrumentos andinos de Perú y de Bolivia. Interesante trabajo, pero no es música progresiva. Bueno, vamos a un tema elegido de la cantidad enorme que tiene este muchacho en su trabajo. Y quise elegir, como les decía, del trabajo del 75, que es El viaje del acólito, un tema que se llama Ace of Wands. Dura 5 minutos 25, con eso nos vamos a despedir de la vida musical de Steve Hackett y de esta columna, con la convicción de que nos vamos a encontrar en 7 días, que tenemos la esperanza de poder ampliar de a poquito las orejas, el gusto musical de los oyentes, a quienes les dejo un abrazo enorme, enorme, y nos encontramos entonces en 7 días. 5 minutos 25, Ace of Wands, Steve Hackett, 1975. Hasta dentro de 7 días. en la sangre. Sonando de fondo en este momento, nos vinimos otra vez para este lado del Atlántico y es nada más ni nada menos que Billy Bond y la pesada rock and roll haciendo la marcha de San Lorenzo. Escucha un ratito, a ver. Iluminan el histórico convento tras los muros. Y bastante controversia causó en ese momento este disco. Imagínese, esta época de dictaduras varias. No era nada sencillo meterse con una marcha militar de quienes los militares se habían apropiado, como se querían apropiar de todo en ese momento. Billy Bond, la pesada rock and roll, este era el tema que cerraba el disco, que era el último tema del lado B del volumen 2 de Billy Bond, la pesada rock and roll, editado en mayo de 1972. Recordemos que Billy Bond y la pesada rock and roll era una especie de seleccionado de músicos liderados por el Bondo, así le dicen a Billy Bond, nacido en Italia, pero bueno, creció acá en Argentina, que hoy por hoy es productor musical, está de vuelta por estas tierras, luego de haberse ido allá por fines de década del 70, luego del show ese del Luna Park, en el que, bueno, supuestamente, sí, admitió que lo dije en el momento, dijo rompan todo, porque las entradas más caras no habían podido ser compradas y quería que la gente se pasara de las populares a las plateas que estaban vacías. Bueno, se radicó en Brasil y tuvo una muy exitosa carrera como productor musical. Hoy está de vuelta por la Argentina produciendo algo. Hubo un intento hace poco de hacer una especie de ópera rock. Bueno, no sé si ópera rock, pero bueno, algo por el estilo con muchos músicos grosos y bandas también de nuevo en una parte, pero tuvo que postergarse. No están muy claros los motivos, pero por razones ajenas a él tuvo que postergarse hasta nuevo aviso. Pero bueno, me estoy yendo un poco por las ramas. Decía que era un seleccionado de músicos liderados por el gran Billy Bond. Músicos, a ver, de todo tipo pasaron. En este caso, en el volumen 2 de Billy Bond y la pesada rock and roll, tocaron Alejandro Medina en el bajo, Papo tocó guitarra y piano, Cubero Díaz también guitarra, el gran Jorge Pinchevsky, que lo hemos nombrado acá y hemos pasado cosas de él, en violín, recordemos el gran violinista del rock nacional, que empezó como violinista clásico, pasó por el Colón y cuando se cumplió la profecía de Alejandro Medina, que le dijo, el día que escuches blues no volvés a tocar más música clásica, y el día que conoces blues y rock and roll, se quedó a vivir ahí, gracias a Dios. Y los bateristas que pasaron por este disco son Luis Gambolini y Javier Martínez, pero no son los únicos músicos que tocaron a lo largo de toda la historia de Billy Bond y la pesada rock and roll. Son innumerables, qué sé yo. El Flaco Spinetta, Pomo, David Lebón, Black Amaya, ¿quién más? Pajarito Saguri, qué sé yo, Cubero Díaz, no sé si lo nombré ya, el Rino Raffanelli, Isa Portugués, Claudio Gavis, bueno, en fin, Charly García. Innumerables músicos. Y hoy se me vino a la cabeza un tema que fue uno de los primeros que yo escuché de la pesada rock and roll. Me iba a decidir por otro, pero dije no, tengo ganas de escuchar este tema que tiene, a ver, mucha energía, mucha polenta, como muchos de los temas que sonaban de Billy Bone y la Pesada. Y me estoy refiriendo este tema que abría, recién empezábamos con el tema que cerraba el disco, que Marcha de San Lorenzo, pero ahora vamos por el tema que abría este maravilloso disco de Billy Bone y la Pesada, y que es ni nada más ni nada menos que La Pálida Ciudad. Amanecer. a visitar la ciudad. Yeah, oh, oh, oh. Caí diluido en su sueño antes de que llegue a calle. Caminaba, caminaba lentamente entre sus cejas. Caminaba, caminaba con miedo de caer mal. Su rostro venció el cemento. Los patos se alegran al verla regresar acompañada. Se armó nomás ahí la festichola nacional en el aire de En la Sangre del día de hoy. Y qué trío que nos mandamos, Walter, qué bueno que estuvo. ¿Cómo? Así de la galera nomás. Sí, qué lindo entrar en esta frecuencia nacional de los 70, la verdad. Escuchábamos, primero La Pesada. Sí, con Pálida Ciudad. Después entró Color Humano con Pascual Tal Cual, después Amor de Aire con Almendra, de la última etapa de Almendra, de la primera época de Almendra, y me quedé con ganas de uno más, ¿puede ser? Sí, sí, cómo no. Del disco, por ahí el disco que arrancó con un estilo dentro de los discos nacionales. Un músico que andaba girando por Europa y que grababa un disco que se llamó Etnada, Miguel Abuelo, en su aventura por ahí, más lisérgica y metalera, en la década del 70, grabado en Europa. ¿Cómo sonaba este chabón en este momento? ¿Puedo ponerlo, Walter? ¿Me deja? Por favor, por favor. El tema se llama Señor Carnicero, tema 5 del disco Miguel Abuelo, Etnada, del año 1975. Bajo el sol y la luz. Y ahí sonaba Miguel Abuelo con el disco Miguel Abuelo Etnada del año 1975, Señor Carnicero. Busquen ese disco y que se puede conseguir, un disco que durante muchísimos años fue como un mito. Estaba la tapa, se conocía la tapa, el dibujo, pero no se sabía qué tenía dentro. En algún momento aparecieron algunos piratongos y después se reeditó eso en CD. Inclusive se ha editado en Long Play, me parece, este material. Pero bueno, está buenísimo. Lo que sonaba ahí, Miguel Abuelo, porque aparte era una vertiente bastante distinta a la que después hizo, porque digamos que, a ver, si bien fue bastante ecléctico y amplio en su repertorio y en el estilo musical que curtía, él iba más para el lado pop o... igual era un poco difícil definir el estilo que hacía. Pero acá realmente estaba en la etapa muy pesada, muy, muy, muy fuerte de su carrera. La verdad que impecable. Sí, también venía de la psicodelia de la primer formación de Los Abuelos, que medio como que se la regaló a Papo y quienes estaban en esa formación. Se fue para Europa y está muy, muy bien contado en el documental Miguel Abuelo, un documental que se consigue en alguna de estas plataformas de cine nacional que nombrábamos hoy. Está muy bien contado, inclusive hay un documental, ahora me estoy acordando, de ese disco de Miguel Abuelo, Etnada, que está alucinante para buscar. Miguel Abuelo, Daniel Esbarra, el Pinfo Garriga, Diego Rodríguez y Carlos Beiris, los que han pasado ahí por ese disco, en esa locura europea de Miguel Abuelo. Año 1975, editado este material. ¿Se acuerda que allá por fines de los 80, principios de los 90, 90 o 91, hubo gente de TEA que hizo una investigación acerca de, no sé si recuerda eso, acerca de Miguel Abuelo? No sé si eso estará por ahí o no, pero bueno, qué sé yo. Ah, mire, no me acordaba de eso. Sí, me acuerdo, fueron, hicieron incluso reportajes al hijo de la Gato, si no me equivoco. Bueno, cosas que uno recuerda. Y gran, gran talento el de Miguel Abuelo. Sí, después, bueno, ya todo lo que hizo en los 80 en la Argentina con esa formación de Los Abuelos de la Nada cambió la forma de hacer, de escuchar y de bailar y de pararse también en un escenario, ¿no? Queda en la memoria de muchísimos esa foto en algún festival que le revolean, no sé si fue una lata o qué, le parten la cara y está sangrando, que fue tapa de revista, sangrando desde una de sus pómulos, y el tipo siguió en el escenario cantando y haciendo su show con Los Abuelos. Y un tipo que la peleó hasta el final también. Porque recordemos que Miguel Abuelo murió de SIDA, y en una época en que era algo como prácticamente como una enfermedad maldita. Sí, sí. Y sin embargo, de la cual se sabía muy poco, y que era muy estigmatizante, y se los estigmatizaba a quienes eran víctimas de esa enfermedad. Recuerda esa de no sé, Walter, pero de no, y no tenés que tomar mate con cualquiera. Sí, ¿se acuerdan cómo decían? La peste rosa, ¿se acuerdan que le decían la peste rosa? Por favor, no se puede creer, parece que estuviéramos hablando de la prehistoria y bueno. Te vas a Brasil y ponen jeringa enterrada con la punta para arriba, entonces cuando vos pisás, te clavás la jeringa en la planta del pie y te contagiás SIDA. Las cosas que decía. Eso se ¿Y quién pisaba pollito? Eso ¿Y quién pisaba decía, pollito? Todas esas cosas se decían en esa época. ¿A usted le parece? Bueno, ahí estaba Miguel Abuelo entonces con el tema Señor Carnicero para disfrutar en este En la Sangre número 20, aquí en vivo en FM Los Coihue en este viernes 22 de septiembre. Y si no, en Radio Autónoma Piuqué el domingo. Y si no, en mochilerosradio.com el día martes. Y si no, bueno, después si tenés ahí la posibilidad de encontrar el link y si querés, te querés torturar de vuelta con este programa de rock and roll en la edición número 20, dale para adelante, buscalo y bueno, escuchalo de vuelta si te da gana. Hoy está para reescuchar algunas cosas de las que hemos pasado. La verdad que salieron algunas cosas muy lindas. Y hace un rato yo le nombraba a mi amigo Diego y a su hijo Valentino. Su hijo Valentino, que, a ver, pibe del secundario. Está en tercer año y no sabe lo que toca los temas de Hendrix. No sabe lo bien que toca los temas de Hendrix. Y se me dio ganas de escuchar a Hendrix. Así, así, como de la nada nomás. Siempre está bueno escuchar a Hendrix. ¿Qué le parece? People talking, but they just don't know what's in my heart and why I love you so. I love you, baby, like a mine of love gold. Come on, sugar, let the good time roll. Hey! People live and make believe that keep a lot of dirt up their sleeve. But my love, baby, isn't the kind that fools. Come on, baby, let the good times roll. Hey. If it's understood, it's even nicer when you're feeling good. You got me flipping like a flag on a pole. Come on, sugar, let the good time roll. Hey! Oh, let the good time roll. Y esto que estaba sonando era Jimi Hendrix con Come on, let the good times roll. Vamos, deja que vengan los buenos tiempos o que pasen los buenos tiempos. Que pasen, que se desarrollen, que pasen, ¿okay? Que sucedan. Ahí sí, a eso me refería. Y Jimi Hendrix, luego de la Jimi Hendrix Experience con Mitch Mitchell y Noel Redding, en batería y bajo respectivamente, tuvo otro proyecto que se llamó Band of Gypsies, banda de gitanos, con otros músicos afroamericanos, como en el caso de Billy Cox en bajo y Buddy Miles en batería. En un momento también los acompañó el propio Mitchell. Y allá por fines de los 60, más precisamente 1 de enero de 1970, en el Fillmore East de Nueva York grabaron un disco llamado Machine Gun, que incluía precisamente ese tema, Machine Gun, y me dieron ganas de escucharlo también. ¿Qué le parece? Qué manera de arrancar el año, ¿no? Qué lindo. ¿Sabe qué me hizo pensar? ¿Se acuerda usted el de Purple ese que es grabado en Navidad? Copenhague, creo que se llama, no sé cómo se llama, sí. Que tiene la versión de Píntalo de Negro. Digo, qué lindo agarrar una semana así, ¿no? Navidad con Purple y el 31 de enero, primero de enero con Hendrix arriba del escenario. Qué bueno. Y seguir hasta Reyes. Sí, en Reyes, fiesta, no sé de quién. Vamos con cuál, Walter, entonces. Machine Gun, ametralladora. Thank you. Qué grande Hendrix, qué alegría escuchar a Jimi Hendrix, siempre. Siempre, totalmente. Aparte de la forma de decir el tipo, ¿no? Uno se lo imagina ahí con el chicle eterno en la boca y hablando medio de costado, tirando esa la frase así medio masticada, ¿no? La forma de hablar. Y aparte, el tipo tocaba como si nada, como si sin ningún esfuerzo, increíble. Y aparte, a muchos no les gusta cómo cantaba. A mí me parecía un gran cantante, pero no lo vamos a comparar con, qué sé yo, Coverdale, por ejemplo, que hoy lo nombramos. Un cantante con mucha personalidad, a mí me gusta, qué sé yo, la voz de Hendrix, y le queda perfecto a sus temas, un capo. Bueno, estimado amigo Walter, estamos ya en los últimos minutos de En la Sangre número 20, y la verdad que nos hemos pegado una panzada de música en el día de hoy, un verdadero placer todo lo que ha sonado. Hacemos un raconto, arrancamos con este cumpleaños a David Coverdale, que está cumpliendo 72 pirulos en este 22 de septiembre, el día en el que estamos haciendo este programa en vivo. Si nos escuchan en Piuqué, ya habrán pasado un par de días, si nos escuchan en Mochilero Radio, ya habrán pasado como 4. Le mandamos un abrazo grande a estas radios amigas, estamos molestando unas cuantas radios comunitarias más para ver si toman este programa. Digo, capaz que tienen un hueco ahí de un par de horas, dice, ¿qué meto? Bueno, esto van a ver, ya sabemos que van a estar hablando de rock and roll, que van a estar poniendo esta música que molesta, que te dice, mirá qué tema, cuánto hacía que no escuchaba este chabón. Bueno, acá en La Sangre todo. Que nombre, que haya un programa que nombró dos veces en dos programas sucesivos al señor Mario Lanza, por ejemplo, qué cosa bizarra. Yo cuando estaba escuchando hoy a Alejandro Bernet y nombró a Mario Lanza, dije, no, lo nombré yo la semana pasada, ¿se acuerda? ¿Qué cosa bizarra, si las hay, por favor? Claro, pero aparte ahí hablábamos fuera de aire, cuando Walter, usted dijo esto de Mario Lanza, Bernet andaba de viaje, está volviendo en el día de hoy aquí a Los Coibos, le contamos a quienes no escucharon nunca este programa que Walter está en Buenos Aires, que yo estoy aquí en Bariloche y que lo hacemos vía alguna plataforma este programa, y la música la disparamos toda aquí de Los Coibos porque suena mejor, porque va directo al transmisor. Pero cuando Verne, como estaba de viaje, nos grabó esta columna, fue la misma semana en que usted, Walter, nombró a Mario Lanza. O sea, no es que escuchó a ver que usted decía Mario Lanza, él lo usó, sino que exacto, Mario Lanza apareció en simultáneo. Es una cosa increíble. Bueno, y nosotros nos pasamos inventando secciones que duran un programa. Esta sección se llama ¿Cómo pasar de Mario Lanza a Jethro Tull? Claro, porque pero aparte decimos, por ahí hablamos en la semana y decimos, bueno, vamos a buscar un poco, vamos a poner algunos temas, a buscar estas secciones, y después nos olvidamos, la armamos y queda ahí perdido. Bueno, en algún momento no, con una... con ganas de ser original, porque esto se ha hecho muchísimas veces, pensamos decir, bueno, vamos a poner bandas que estén en la actualidad dando vueltas y que grabaron un disco original hace una punta de año. Y en realidad esto tiene un anclaje también con el presente, pero no directamente con la banda que hoy va a sonar desde este presente, sino con uno de sus integrantes, porque en el mes de noviembre se va a estar presentando en la ciudad de Buenos Aires Martín Barre, que fuera... Muchos dicen el guitarrista original de Jethro Tull. No es el guitarrista original, es el segundo guitarrista. O sea, hubo uno antes y después llegó para el segundo disco, llegó Martín Barre y va a estar ahí por Buenos Aires en noviembre. Que tengo una gana, Walter, tengo una gana de hacer lío. Tengo una gana de hacer lío. Hay que portarse mal por un momento. Claro, porque vio estos tipos. Vienen, aparte... Estuve mirando ahí unos videos. Está buenísimo lo que está haciendo. Está haciendo Aqualung 50 años. Oh. O sea, el disco que es como el disco Jethro Tull que entró en la historia es Aqualung. Bueno, está haciendo eso 50 años, el tipo. Y Jethro Tull es una banda que en algunos de los trabajos que han editado ellos, que en algún momento tuvieron una pata audiovisual... Los mismos músicos decían que tenían una problemática, que es que a la hora de ir a ofrecerse en Inglaterra o en toda esa zona no sabían dónde encajarlo, porque no eran progresivos, no eran rock más pesado, no eran nada, sino que eran el sonido Jethro Tull, y entonces terminaban en unos, en la noche, como diríamos, la noche de los híbridos, donde no sabían a dónde ponerlo. La Traversa le daba un sonido muy particular. Nadie lo usaba ese instrumento para tocar rock, vamos a suponer, por ponerlo dentro de un género. Y claro, ¿dónde lo ibas a encajar? Difícil. Aparte la personalidad de Anderson, ¿no? Arriba del escenario. Claro, totalmente. Y uno que ha visto fotos de esa época de la escena europea y de la escena inglesa, capaz que no llamaba la atención tanto, a no ser porque era tan colorado y con los pelos tan largos, pero debería haber cada personaje dando vuelta por la calle en ese momento. Que por ahí el tipo era uno más de la gran cantidad de personajes que andaban dando vuelta. Era el lugar para estar en un momento, era el lugar donde pasaba todo. Es así. Bueno, y el tema es el siguiente. En el año 68, Jethro Tull grabó un disco que se llama This Was, que es una de las, para los que nos gusta pintar remeras, una de las remeras más difíciles de pintar. Es muy difícil. Va a ver que si la venden, está como está serigrafiada o impresa, pero pintar a mano esa remera... Ojalá que alguien al que le salga, que me mande una foto nada más que para envidiarlo, para decir, estoy dándole la última pincelada a la tapa del primer disco de Jethro Tull, año 1968, y pensamos en esto, ¿no? En hacer un tema del primer disco del año 1968 y después cerrar esta parte del programa con un tema del disco más reciente de Jethro Tull, que se ha editado este año y que un poco tiene una vuelta al sonido Jethro Tull más característico. Ian Anderson sacó muchos discos solistas, estamos hablando de la voz y esto que decía usted, de la flauta Jethro Tull, y un poco el emblema Jethro Tull, si no está, es como Titán en el Ring, ¿no? Si no está el Kia, no es Jethro Tull. Es una cosa así, es como el Cherry García de los Grateful Dead, vamos totalmente. Bueno, arranquemos entonces con esto. Año 68, This Was, y año 2023 para este último trabajo que ha sacado una misma banda, Jethro Tull. Sunday feeling is coming on over me. Now that the night is over, gotta clear my head so I can see. Till I get it put together, that old feeling can't let me be. Nobody asked me where I laid my head last night. Don't nobody ask me where I laid my head last night. I really don't remember. We will one more cigarette, I think I might. Till I get it put together. We'll be right back. distance. Have you listened to what I said? Oh, I don't feel so good. Need someone to help me to my bed. Till I get it put together, that old feeling is in my head. Till I get it put together, oh, that old feeling is in my head. Ooh, geez. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you. Thank you. This one, by way of contrast, if you like, is a new song of which a minor portion will appear on our new LP when it eventually reaches. Sleep, turf, urine, Malinois. Simmental, a shepherd's friend, unfettered loyalty, sweet devotion, natural love. Dreaming of a wilder past, a wilder bark, the howl, the growl, soft wind to tear and bone to grind, the postman carts to disembowel. Y ahí sonaba en el aire del tramo final de En la Sangre el primer tema del primer disco de Jethro Tull y uno de los temas del último disco, este que se llama así, tiene unos símbolos medio raros, no voy a decir, no es, esto no es inglés, es una cosa así, algún idioma antiguo, se llama Rock Flote, pero arriba de la SO tiene dos puntitos. Y son las diéresis de los lenguajes, no, de los idiomas nórdicos, supongo. Claro, claro. Ahí estaba leyendo algo que tiene que ver con personajes, roles y dioses principales del paganismo nórdico. Y bueno, que, justo, casualmente. Claro, este, cosa nada extraña en Jethro Tull, que estaba escuchando este tema, no lo había escuchado yo. Qué lindo que suena, qué bien que suena. Las guitarras bien pesaditas, pero cuando empieza a cantar Anderson. Es innegable que es británica la banda y suena con una polenta terrible. En este momento son Ian Anderson en voces y flautas, David Goodin en bajo, John O'Hara en piano, teclado, Scott Hammond en batería, Joe Parry James en guitarra y un ñato o una ñata que se llama un ñato porque hemos escuchado la voz. Unur Birna en voz hablada en lo que es la intro de el primero de los temas y en el tema final. Es como así como una obra conceptual. Conceptual, claro. Está buenísimo, hablando de remera, yo la pifié anteriormente porque dije el primero de Jethro, el de la tapa más difícil, no es el primero. ¿Cuál era, Walter? El segundo, Stand Up, que es del año 69. El primer disco los tiene ellos en la tapa en una foto. El dibujo que usted, a lo que usted se refiere, también los tiene ellos en tapa, pero con un dibujo medio caricaturesco, muy lindo y muy típico de esa época, que tranquilamente estaba pensando, si usted me dice es la tapa de color humano, le digo sí, también, claro. ¿No? Es por ejemplo, pero bueno. ¿Sabe dónde lo vendían ese? Que me llevé una decepción, uno vio que a veces vuelve a lugares y esos lugares ya no son lo mismo. Anduve hace no muchos años, un par de años, por alguna de las galerías de Avenida Santa Fe, que en algún momento vendían muchas remeras de rock y había muchos negocios de ropa que ahora se le llama vintage, pero esa era ropa original de los 70. Sí. Ahora es todo peluquería y tatuaje y se acabó. Prácticamente es eso. Es esa galería que tenía varios niveles, que estaba, digamos, mirando hacia el lado de la 9 de julio, de mano derecha. Mirando para la 9, sí, ahí estamos. Exactamente. No era la. Esa era la Bond Street, no. Y está la Bond Street y después hay otra más, que son las dos galerías donde vendían. ¿También estaba la Churba o me estoy confundiendo? No, la Churba era en Cabildo. No, la Churba es verdad, la Churba es la que estamos en una esquina de Cabildo, por ahí cerca de Cabildo. Cabildo y Juramento. Cabildo y Juramento. Esta debe ser la Bond Street entonces. Sí, estaba ahí en Santa Fe, estaban dos. Era la Bond Street y otra más, que había una que vendía mucha, en algún momento vendía muchas remeras así serigrafiadas. Y fui a ver si estaba y no, me podía tatuar, me podía cortar el pelo, pero no había más remera de rock and roll. Y los peluqueros eran, no estoy siendo, por favor, no estoy siendo xenófobo ni nada, los peluqueros no eran locales, porque ahora están de moda las peluquerías de gente, ¿cómo se llama? No me sale la palabra, bueno, no importa. Gente que viene de otros países, digamos. Sí, pero no me salía la palabra. Tiene un término, sí. Inclusive. Sí, claro. Ah, mire usted. No me sale, es demasiado, me levanté casi antes de ayer y no dormí, imagínense. Bueno, Walter, volvolvemos a la música, le decía. Entonces, sí, pero no me refiero a la palabra extranjero, no me sale. Foráneo. No me sale. Inmigrantes. Ah, mire usted, está de moda la peluquería atendida por gente que ha nacido en otros lugares del mundo. Exacto. Mire, acá qué loco. Tengo una cosa para. Bueno, escúcheme, escuchábamos entonces Jethro Tull, primer disco, último disco de este año, toda una excusa para los que puedan, vayan a ver a Martín Barre allá en alguno de los teatros de Buenos Aires en noviembre, y este disco la verdad que fue una verdadera alegría, porque el año pasado Jethro ya había sacado un disco, pero la verdad que este, que se llama, yo se lo digo así bien castellano, Rock Flote, pero sin la C, R-O-K, FLOTE y ambas O con los dos puntitos arriba. La verdad que. Claro, la diéresis esa que decíamos nórdica. Es un verdadero viaje este disco. Un verdadero viaje. Estimado. Señor. Vamos por una banda que no pusimos nunca para cerrar. A ver. Deep Purple. Ahí estamos. Vamos a cerrar, no sé por qué, terminamos charlando un montón de veces en este programa de este disco y de este tema. Sí, porque estábamos fuera del aire y ¡uy! ¿Te acordás de este tema? Y lo empezamos a cantar fuera del aire y dijimos, hay que cerrar con este tema. Porque usted me dijo, cuando empezó, claro, ahí está, ya sé cómo, yo hice toda la cosa, si fuera un psicólogo, un psicoanalista, no sé cómo se diría el término exacto en este caso, Sigmund Freud decía que uno tenía que ir hacia atrás con el tema de los recuerdos y encadenar todo como para acordarse de algo. Es lo que acabo de hacer. Usted había dicho, y habíamos dicho que el disco, según comenzaba el disco, ¿se acuerda? El primer tema del disco, sí. Uno podía desilusionarse y decía, qué bueno esto. Y la referencia fue a Nobody's Perfect, el disco en vivo, la presentación en vivo de Perfect Strangers de Deep Purple. Es así. Así es, y nos vamos a ir con otra versión, porque hemos buscado ahí en el año 85 alguna de, bueno, fue un año de que en el que Purple volvió a dar vuelta por los escenarios con lo que era la formación del Mark II, que era como la formación así que todos hubiésemos querido ver, pero que a este lugar del mundo jamás llegó, ni el Luna, ni el 1-1, ni la previa del 1-1 hizo que llegara el Deep Purple con Blackmore aquí a la Argentina. Pero bueno, allá en el año 85 andaban de gira por diferentes lugares y hemos buscado entonces una versión de Knocking at Your Back Door. Y nos vamos con esa, Walter. Sí, hubo una pequeña postilla que me hizo imaginar. ¿Se acuerda que cuando sonaba En la Sangre allá por el 92, 93, salió el... No sé si no fue el último disco con esa formación que se había reunido, The Battle Rages On, como que la pantalla se encarniza o algo así. Sí. Tiene el dragón ahí, un discazo. Terrible. Usted se compró y trajo con mucha alegría al programa y hemos pasado temas. ¿Se imagina en la época del 1-1 que hubieran venido a tocar acá? Fuá. ¿Dónde se los imagina haberlo visto? ¿En obra? Y sí. Era un lugar, Purple era para obra, ¿no? Exacto, por eso le decía. No era más que para eso en ese momento. Es como que esas bandas estaban ahí. Exacto. No me imagino exacto. un River. Aparte que era obra o River, ya después no había, en el medio no había. No, claro, obviamente, bueno, un Vélez, pero no. Es como cuando sonó la versión de Black Sabbath con Dio. Claro. En obras, ¿no? Claro, claro. Es, algo así, más o menos. Qué lindo, se imagina. Pero bueno, no se dio. Perdón que lo interrumpí con esto, pero me hizo imaginar y soñar con algo que nunca pasó. Casi me... Casi cerramos este programa con una frase, Sabina. Escúcheme, vamos a irnos con esta versión de Deep Purple en vivo del tema que abría esa reunión del año 85, que mire, en 15 días cumplo 55 pirulos y me sigo debiendo hacerme el tatuaje acá, pero en cualquier momento le digo que me va a ver con el tatuaje en la unión del dedo, al lado del dedo pulgar, y algún día le voy a contar por qué. Ya lo contó, pero igual, cuéntelo cuando quiera. Escúcheme. Sí. ¿Qué día cae su cumpleaños? ¿Qué día de la semana? Dentro de dos viernes no hay programa. ¡Ah! No me diga. No, porque tengo, bueno. Me invitaron a comer, por eso. Bueno, dejamos grabado algo. 6 de octubre va a ir algo diferente, porque... O sea que cae justo viernes. Claro, sí, totalmente. Bien. 6 de octubre. Bueno, estimado, ¿nos vamos? Nos vamos. Me tomo el avión y voy a festejar, no, mentira. ¿Con qué nos vamos entonces? Nos vamos con Purple en vivo, del año 85. Sí, señor. ¿Y el tema intitulado? No, dígale usted, ¿cómo? Que fue el que lo eligió. Knocking on the back door, golpeando por la puerta trasera. Come on, man. Feeling chance her because she was a samurai. She made electric shadows beyond her fingertips. None of them I could. Coming out in about 10 minutes, all right? ¡Vamos, Edilmiro, todavía! ¡Caneta!